Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, confiemos en el Señor, porque Él nos promete el futuro de la gloria. Este segundo domingo de Cuaresma siempre es muy importante, es muy hermoso. Jesús sabe que sus seguidores, que somos nosotros hoy, ya no es Pedro, Santiago y Juan, somos tú y yo, nos deprimimos, quisiéramos no caminar, vemos como muy lejano el poder tener una vida nueva. Por eso Él se transfigura en la montaña y dice, sí es posible un futuro mejor. Claro, hay que subir a la montaña y contemplar la gloria de Dios. Comenzamos por eso con un ejemplo de un hombre que tuvo esperanza, Abraham. Abraham creyó en Dios, creyó en un Dios que tardaba mucho en cumplirle lo que le había prometido. Tendrás tierra, tendrás hijos, y ese futuro no llegaba. Pero Abraham perseveró. Perseverar quiere decir no tirar la toalla, sino seguir en esa esperanza porque Dios lo ha dicho. Por eso es el padre en la fe, diríamos que también es el ejemplo de la esperanza, ¿no? Hoy el Salmo 26 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. En el mundo muchas oscuridades y el mundo tiende a deprimirnos diciéndonos que las cosas son siempre iguales. El mundo no cambia, todo es mentira, todo es corrupción, tú mismo eres un inútil. Claro, si lo pensamos así, podemos deprimirnos. Pero pensemos en esta expresión. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, poniendo en Él nuestra esperanza, podremos seguir adelante, ¿no? Y naturalmente, para seguir adelante, necesitamos ejemplos. Hoy hay una frase de San Pablo que los autores, grandes autores del protestantismo, dicen, no, es que Pablo no lo quiso decir así. Pablo dice, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. No es que Pablo se cree otro Cristo y es un soberbio. No, es que en esta vida necesitamos ejemplos. Hay muchos ejemplos para el mal. Abundan en la televisión, en las telenovelas, en las noticias, gente que hace el daño, y uno dice también, yo pudiera hacer esto. Hay que ser ejemplo del bien para que este mundo no se pierda en los malos ejemplos. Y por eso hoy, llegando a la montaña, ¿verdad?, esta montaña luminosa, el monte Tabor, Jesús muestra su gloria. Ya lo dijimos al principio, muestra su gloria para animar a los que están haciendo el esfuerzo de seguirlo. Muchas veces nos dicen, mira, súbete allá hasta la cima de esa montaña, de ese volcán, y verás un paisaje maravilloso. Lo maravilloso es bonito cuando se piensa. Lo difícil es la subida y después la bajada. Pero vale la pena. Pon en el Señor tu esperanza en esta cuaresma. No creas que es imposible que haya una vida nueva para ti y para el bien de los tuyos. Confía en Él. Y sigue ese ejemplo tuyo, venció la tentación y uno muestra su gloria. Que en este domingo nosotros acudamos siempre a la intercesión de María Santísima. María tuvo también momentos muy difíciles, pero en su corazón tenía presente la promesa de Dios. Por eso le decimos hoy, María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, anima a todos los desanimados. Que piensan que esto es un sueño, que es una ilusión, pero no, la vida cristiana es un buen camino, que los santos y las santas han realizado, ellos son el modelo de la esperanza. Amén.